Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vertigo Radio, programa número 33, en esta decimosegunda temporada en Radio Municipal de Manises, desde Valencia. Sasha Municipal, Sasha de Mix, no, Sasha... Oscar, que me trabas. A ver. Que Sasha, me voy una semana ya, me Sasha olvido. Sasha de emisores municipales, ¿no? Sasha de emisores municipales, valencianes. Un saludo a todos ellos que nos escuchan bien en directo o en diferido a través de las ondas. O también un saludo a la gente que nos escucha a través de internet. Y bueno, la semana pasada no estuve por aquí porque, bueno... Dijimos que estabas de camping. Sí, de camping. En bastante lejos, y bueno, tuve la suerte de poder estar viendo el inicio de la gira, como Pere, que también estuvo escuchando el programa en diferido y ya estuvo comentando muchas anécdotas y partes del show. Nos puso el día, sí. Y bueno, pues un placer poder estar aquí otra vez con vosotros. Oscar, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Carlos Puchades. Encantado. Carlos Puchades. Carlos Puchades. Carlos Puchades. Carlos Miralles. Pues decía, welcome, Mr. Vara. Bienvenido. Gracias, de nuevo. Gracias. Bienvenido a la vida real. Sí, exactamente, exactamente. Ya, bueno, porque la calle debe haber sido monstruosa, ¿eh? Porque bueno, lo que ha venido bien cargado de pilas y mucho U2 a volver a la vida real, pues debe sí, de haber costado. Sí, cuesta un poco, ¿no? El sueño se acaba. El volver a engancharse a la vida real, porque bueno, te vas a ver a un concierto de U2, ya sea un día o te vayas tres o cuatro, los que sean. Pues parece como que todo se olvida y esos días pues los disfrutas al máximo, que es lo que hemos hecho toda la gente que hemos ido de todas las partes del mundo a Vancouver y a Estados Unidos. Y bueno, pues obviamente cuando regresas a casa, por una parte pues echar de menos a tu gente y todo eso, pero ya claro, te vienen las obligaciones y te tienes que poner a trabajar para luego poder otra vez salir a verlos. Levantarte por la mañana temprano, en aquí, fin. Aquí nadie regala nada. Normalidad, pues no. Bueno, en fin, hoy el programa, pues bueno, seguimos analizando cómo está yendo esta gira de Joshua Tree 2017, que bueno, pues ahora ha tenido un par de unos cuantos días, pero el grupo lo ha aprovechado para hacer promoción de la misma gira y del nuevo disco de Sons of Experience, que según The Edge, pues saldrá de aquí a 27 años. Eso es lo que ha dicho en la entrevista sí, a Jimmy literal, Kimmel. ¿No? Estupendo. Y bueno, pues haremos un repaso, pues recordaremos a Chris Cornell, que bueno, la semana pasada cuando... No, nos enteramos jueves por la mañana. Pues el jueves por la mañana fue. No. En fin, horas después de terminar el programa de Vertigo Radio. Así que hoy dedicaremos una parte del programa pues a recordar la figura de Chris Cornell con Oscar, repasaremos la agenda y en fin, estamos abiertos a vuestras llamadas telefónicas. El teléfono de directo de aquí de Radio Manises es el 96 153 1634, 96 153 1634. Exactamente. Y luego pues comentar que nos llegó un WhatsApp la semana pasada, porque también tenemos WhatsApp en el programa, que es el número de teléfono, el 647 564 916, repito, 647 564 916, de una chica que no nos dejó el nombre, pero preguntando, porque nos ha costado un tiempo subir los programas pasados a la red, ¿no? Exactamente, y comentaba en el WhatsApp que si Bono se movía sobre el escenario. Y supongo que ya se habrá puesto el día con los podcasts de esta semana pasada, sobre todo con Pere, con todo el detalle que hizo de los shows de Vancouver y Seattle. De todos modos, muchas gracias por esa iniciativa, ¿no? Y el preocuparse de llamar y preguntar y demás. De hecho, cuando quieras contactas con nosotros, porque estás invitada. Eso es, estás invitada. Estás aquí en Valencia, estar aquí en directo. Llámanos. Bueno, y confirmarte que efectivamente Bono se mueve. Sí, sí, se mueve. No, de no hecho, es... las piernas aún le funcionan. Sí, eso sí. No es de Igaham. Ya, exacto. Porque nuestro amigo José, que ha visto también recientemente a Depeche en directo, pues haciendo un poco de comparación, pues claro, es que Dave Gahan es una máquina, pero toca un número determinado de canciones y no toca ninguna más. Y la explicación que da es que él, o sea, el teclista, él seguiría tocando más canciones porque, hombre, obviamente, claro, el esfuerzo lo que único hace. Lo que hace es aplaudir. O sea. En fin, yo creo que es una incógnita lo del teclista, por cierto. Pero Dave Gahan está todas las canciones moviéndose sin parar bailando. Entonces físicamente lo da todo y no puede alargar un concierto más de lo habitual, porque si no, con una canción más cae al suelo directamente. En fin, no nos enrollamos más, vamos a entrar ya con las noticias. Escucharemos alguna nueva canción de, bueno, ya la pusimos la semana pasada, la canción de The Little Things. Sí. Uh-huh. Pero bueno, vamos a traer Caviar. Ahí lo dejamos, vamos con las noticias. Y bueno, vamos a desgranar una de las sorpresas, ¿no? o un spoiler, ¿no?, de lo que podremos vivir dentro de menos de 2 meses en Barcelona, que es la canción que sirve de introducción al grupo, antes de empezar con spoiler, o sea, que quiero que ir a escuchar, que desconecte ahora, porque vamos a empezar a hablar de... Bueno, después de lo de la semana pasada, el spoiler ya lo vi. La intro tampoco... Me di cuenta cuando empezasteis a hablar... digo, uy, habrá gente que ahora estará bajando el volumen o ya directamente cortará hasta la es semana que siguiente. Yo pero... creo que era la noticia. O sea, hombre, habría que hablar de concierto, obviamente. Y bueno, no sé si llegasteis a comentar el tema de la intro, de la canción que sirve de entradilla para. Sí, la comentamos, el show, pero vamos, que era de es una canción de Pogues. Eso es. Y bueno, si os parece, la vamos a escuchar. Genial. Aunque también es una. Un grupo que también sería para ver con Make It Loud, un poco profundizar en... De hecho... Creo que lo hicimos, hecho, ¿no? Sí, el de Pogues. Sí, sí, claro. Pues U2 ha decidido escoger un tema de estos irlandeses, compatriotas, la canción Rainy Night in Soho, que bueno, puede sorprender un poco, ¿no? No sabemos realmente el motivo, obviamente la buena relación que tienen Sima Cohen con Bono, y bueno, pues son colegas de bar prácticamente. Y bueno, no sé si por hacerles un guiño han escogido un tema de su grupo, de Sima Cohen. Y bueno, es este, que va a ser el preludio, el avisador de que el show de U2 va a comenzar. Comienza. I've been loving you a long time. Down all the years, down all the days. And I've cried for all your troubles. Smile, it's your funny little ways. We watched our friends grow up together. And we saw them as they fell. Some of them fell into heaven. Some of them fell into hell. I took shelter from a shower. And I stepped into your arms. Night in Soho, the wind was whistling all its charms. I sang you all my sorrows. You told me all your joys. Whatever happened to that old song? To all those little girls and boys. Sometimes I'd wake up in the morning, the ginger lady by my bed, covered in a cloak of silence, I'd hear you talking in my head. I'm not singing for the future. Of the past, I'm not talking of the first time. I never think about the last. Now the song is nearly over. We may never find out what it means. Bueno, bueno, pues ahí teníamos la canción de The Pogues, que bueno, en cuanto la escuchemos ya quiere decir que, bueno, aparte que suben el volumen, que ya eso es un indicador también importante de que algo va a pasar, pues con las últimas notas de la canción, pues ya veremos el inicio del show. Que bueno, si alguno ha visto algún vídeo, pues no empiezan con un tema del Joshua Tree. No. Empiezan con uno del War, pero bueno, vamos a comentarlo, porque el que está escuchando ya sabe cómo empieza. Eso es. Que hasta ahora siempre se ha repetido que es Sandy Blood Sunday. Uh-huh. Y luego ya pues han ido alternando algunas canciones, concretamente con en los conciertos de Pasadena, pues por ejemplo, de la canción de A Sword of Homecoming no apareció en la segunda noche, o en la primera, en fin, han hecho algún tipo de cambio. Con Bad, ¿no? Bad la han puesto al final, ahora en la tercera parte del show. Uh-huh. Porque recordemos que hay una primera parte o el inicio del show, que se hace sobre la sombra del árbol. Luego regresan al escenario principal con el pantallón espectacular. 8K, recordemos que tiene 8K de calidad. O sea, ya no es el 4K que estamos todos acostumbrados y que, bueno, no todo el mundo tiene, claro, obviamente, decir, ni claro. Yo tengo, nadie tiene. Bueno, de los que tengo. Sabemos que existe. Como los billetes de 500, pues igual. Pues no tiene suficiente con eso. La pantalla de 8. U2, 8K. 8K. Ya flipábamos con lo que habíamos visto hasta ahora, pues U2 siempre pues a la última. Un poquito más. Y probablemente, no, es la pantalla más moderna que hay ahora mismo en la Tierra. Madre mía. Y incluso los conciertos los están grabando en esa calidad, en 8K. Lo que tiene que pesar un concierto. No hay reproductor para eso, ¿eh? No existe reproductor para eso. Ahora mismo no, pero bueno, luego lo editarán para 4K y ya está. Claro, pero bueno, ya ellos siempre, ya que se ponen, lo hacen siempre a la última, ¿no? Sí, porque además recordemos que es Sunday Bloody Sunday, New Year's Day. Y luego ya venía Soft and Coming, ¿no? Si no me equivoco. Sí, hacen una especie de recorrido cronológico, creo que lo comentabas tú la semana pasada, ¿no? El tema de los conciertos. Entonces, esa primera parte, ochentera, antes del Joshua, la hacen sobre el árbol. Luego regresan al escenario, como decía, al pantallón inmenso, con el Joshua Tree de la primera a la última. Comentaba con Carlos el inicio de la parte del Joshua con Streets, que en fin, hay que vivirlo. Espectacular. Sí, sí. Hay que vivirlo. Yo en Vancouver, vamos, me emocioné de tal manera, porque es que encima el vídeo que utilizan, bueno, aparte de que el tema de la pantalla de color rojo, claro, el contraste, el árbol rojo, negro, en blanco. Ellos debajo del árbol, ahí la pose esa que hacen, que la foto es antológica, la de la silueta que sale ahí, ellos, en fin, es acojonante. Pero es que luego, cuando ya empieza la canción, la pantalla se cambia a un cielo, y baja la cámara del cielo a la tierra, y acabas en una carretera del Valle de la Muerte, de Death Valley, que claro, seguramente 66. Sea exactamente muy cerca de donde está realmente el árbol. Claro. Entonces, si encima has estado por esa zona... Claro, los pelos de punta. Los pelos de punta. Sí, sí, es así. Y bueno, en fin, el fogonazo de Streets. Claro. Yo, para mí es uno de los momentos de este show, ¿no? El momento de Streets, que bueno, no sé si Pere llegó a comentar el tema del público. Mm. Un poco sí, frío. Sí, bueno, frío. Ya sabemos, ¿no? Los estadounidenses lo sabes, ¿no? es lo que yo voy a decir que cuando vi Vancouver a través de una aplicación de móvil, casi me tiran de casa. Porque imagínate, el primer concierto, y estás viéndolo en la pantalla, en la cama, diciendo, con los cascos puestos, de pronto te ves el fogonazo y dices, madre mía, botaba de la cara y dice, vete al comedor, aquí, guapo, claro. Vete al comedor. La porque... verdad es que el público, al menos el que he visto yo en Estados Unidos y Canadá, no tiene nada que ver con el público latino, para nada. O sí, sea, ahí yo creo que están más preocupados en... Las palomitas. En las palomitas y en ir con tacones al agua. Claro, claro. Y bien puestas todas las tías y los tíos también, o sea... Van más a no van realmente a un show de U2 de saltar, de en fin, de darlo todo. Van más a contemplar, al tema de pasar la tarde. De aparentar, ¿no? Sí, no sé. Ya te digo, muchas canciones como Streets, sí, en la parte de adelante ves todo el mundo votando, pero te giras para atrás en algún vídeo. Y bueno. Sí, la gente está disfrutando, está viendo a U2. Pero no es la pasión que hay, por ejemplo, aquí en España. Bien, o sea, yo creo que cuando llegue a Europa y cuando llegue a España y a Italia, pues yo creo que si el grupo lo nota, lo sabe y va a cambiar mucho, ¿no? Porque luego también el tema dicen, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Está motivado? El público, si no responde, yo creo que él también lo nota, ¿no? Claro, por ejemplo, después de tantos conciertos, claro que lo nota. En Modest, Otisapir, que termina con el snippet de Paul Vencerá, bueno, también tienen el handicap del idioma, pero Bono la repetía para que la gente la continuara y nada. O sea, claro. Al final en Santa Clara yo creo que él lo intentó una vez y ya directamente lo dejó. Claro. Pero es que en el tourbook hay una parte del tourbook de la gira que habla del pueblo vencerá, como dándole importancia a esa parte de la canción que realmente no ha podido explotarla porque al no llegar, yo supongo que cuando llega a Italia o a España. Sabe que cuando venga a Europa, ahí lo o si afortunadamente van a Sudamérica, pues esa parte del pueblo vencerá será mucho más larga y la coreará todo el estadio. En fin, eso ha sido un poco el. Un comentario que me he acordado ahora, ¿no? De la gira. Si sí, como le decía yo a Pere, ¿no? Le preguntaba, digo, Modest Mouse is a pillar y la sorpresa de tener delante a Eddie Vedder. En Seattle. Sí. Y Exit. Claro, sí, Exit, ahora después la comentamos, que brutal. Esa merece un programa aparte. Sí, sí. Lo dijimos antes del show antes sin verla. Antes de exacto, eso. Que es. Había que poner desfibriladores. Como decía, nos comentaba por privado Oscar, sí, ¿no? Sí, que yo creo que va a hacer falta en algún show, seguro, porque ya sin os digo duda. Que es otro de los highlights del concierto. Pero bueno, eso ahora después lo comentaremos porque vamos a escuchar Exit del concierto de Santa Clara en California que los amigos de Udos Star ya han compartido a través de su página web y tiene una calidad pues muy muy buena. De momento es el concierto, el mejor audio que hay y que podéis descargar de forma gratuita a través de udosstar.com. Quería comentar, bueno, la última noticia acerca de U2 y es que aprovechando los días de descanso después de los conciertos de Pasadena, fueron invitados al programa de Jimmy Kimmel Live en Los Ángeles, estuvieron anoche y bueno, coincidió que era el día después del atentado, atentado que tuvo lugar en Manchester el pasado lunes por la noche, ¿no? Fue el atentado. Con esas 22 víctimas mortales y bueno pues Jimmy pues aprovechó para preguntarle a U2 acerca de qué opinaban, ¿no? Y bueno, ha comentado, pues dice, sobre los terroristas, ha comentado que dice, odian la música, odian a las mujeres y odian a las niñas. Ellos odian todo lo que amamos. Dice, lo peor de la humanidad quedó a la vista en Manchester la otra noche. Pero así surgió lo mejor. Cuando la gente acogió a extraños en sus casas e hizo cola para los bancos de sangre. Manchester tiene un espíritu invencible, puedo asegurártelo. Y bueno, pues un poco viene a recordar, pues desafortunadamente, pues lo que ocurrió en París con el atentado en Bataclan. Es el segundo atentado, ¿no? De este tipo. Sí. Que desafortunadamente, pues ha ocurrido. Esperemos que no haya más. Porque es que realmente os puedo decir que en Estados Unidos había unas medidas de seguridad excepcionales. Por ejemplo, había un en Santa Clara, en el Levi's Stadium, había un cordón de seguridad de unos 20 metros. Santa Clara, recordemos, es San Francisco. Sí, al sur de San Francisco está San José, pues otro de las poblaciones de Santa Clara, porque aquello es enorme, vamos. California, sí, claro, por supuesto. Es enorme. Y bueno, pues el concierto era en el sur de San Francisco, que se llamaba Santa Clara, y está el Levi's Stadium, que es donde juegan los 49ers. Ajá. Y tenían el cordón de seguridad a 10-20 metros de lo que era la fachada y el perímetro del estadio. Uh-huh. Y para poder entrar dentro de ese recinto, pues tenías que pasar por un detector de metales, policías por todos los lados. Ser, claro. Pero bueno, es que realmente, si quieren hacer daño, por mucha seguridad que se ponga, pues es complicado. Es un tema muy delicado, pero bueno, obviamente que haya policía, que hagan todo este tipo de controles de seguridad, pues exactamente, yo creo que al menos cumple su función, ¿no? De que esta gente pues se lo piense y no haga estas cosas. Y bueno, en el programa de Jimmy Kimmel pues hablaron de muchas cosas, hablando del Joshua Tree, y tuvieron dos interpretaciones, dos canciones tocaron en directo. Una de ellas fue la nueva canción de Sons of Experience, que ya pusimos aquí la semana pasada, la canción de Little Things. Y también tocaron en directo I Still Haven't Found What I'm Looking For, que es la que vamos a escuchar ahora aquí en directo, que la tocaron hace nada, unas horas, pero esto con internet, pues ya sabéis, al instante. Aquí la tenemos. La tenemos. All right, we'll play one of the desert songs for you. Thank you for letting us into your lives over these years. Thank you for letting us into your homes tonight. We want to play for you now a gospel song. Gospel song with a restless spirit. I have climbed the highest mountains. I have run through the fields only to be with you. brutal, ¿no? El coro gospel. Yo hago una pregunta. ¿Es Jimmy Kimmel o el Randall Ham? Ah, bueno. yo me hago la pregunta, ¿es el DV del Randall Ham? Es el Randall Ham total, sí, sí, desde luego. Espectacular. Pero en la costa oeste. Exacto. Yo digo, mirar la actuación, que es espectacular. Y además, están repartidos, el coro está repartido por el público, si veis, está repartido con los micros, con lo cual la acústica y cuando rodean a Bono es brutal. Muy y bien, hay, muy una, bien. Hay un momento que Bono sonríe, diciendo, se queda un poco pillado porque parece que le cortan la canción. Un segundo y dice que se queda, es un dudo, canto o no canto, y ofrece el micro. Espectacular, mirarlo. Muy, ¿eh? Muy bien, genial. Pues nada, de aquí un rato, en cuanto llegue a casa, lo voy a ver. Sí, voy a disfrutar. En las redes sociales de Udo Valencia lo podéis encontrar. El enlace a toda la entrevista y también a las dos actuaciones. Hay que decir que el coro gospel es el Sela Gospel Choir de Pasadena. Y no entiendo por qué no subieron al escenario de Pasadena, pues sí, y no las invitan a la gira, porque claro, además estando quedaría, en su tierra, quedaría de lujo, ¿no? Hombre, el tener un coro gospel en Steve Heaven Found cuando lo que fue. Pero bueno, ahí tenemos ese vídeo y como decimos, muy recomendable también, bueno, para ver. Nosotros tuvimos nuestro pequeño grupo gospel con Spy Plan. Sí, hace unos años. Sí. Pues que le da ese toque, ¿no?, especial al tema, que bueno, ya de por sí, pues la canción. Es un temazo, pero bueno, con ese coro pues lo aumenta. ¿Qué cosas han comentado en la entrevista importantes? De broma, The Edge comentaba que el nuevo disco pues saldrá de aquí a 27 años, ¿no? Casi. O sea, que no tengamos prisa. Vale, pero sí que dejaron caer que probablemente no va a estar hasta el año que viene. Que eso es lo que me toca a mí las narices. Porque la gira termina en agosto y ¿qué pasa? Hay que descansar. Porque también se especulaba con que la gira de Joshua Tree va a continuar en Sudamérica. Ojalá, ¿no? Para los compañeros de Sudamérica. Y ojalá. Ojalá continuará, pero... Yo creo que sí que continuará. ¿Sí? ¿Tú crees? Deseo que así. Porque se había especulado que se iba a anunciar ya ese eje sudamericano. Pero de momento no hay anuncio, incluso ya hablan de directamente del año que viene para tocar allí en Sudamérica. Veremos qué ocurre y cómo queda todo esto, porque lo bien cierto es que el grupo está ahora mismo de gira, pero una vez llegue el 1 de agosto, 2 de agosto, que es cuando termine la gira en Bruselas, ya, no sabemos qué va a pasar. Si habrá single, que teóricamente va a ser... el tema que escuchamos con Caigo, que se adelantó a pincharlo, que era The Best Thing. Ese teóricamente va a ser el single del nuevo disco. Esto todo puede cambiar. No, sí, no, claro que puede cambiar. Está más claro que el agua. De hecho, bueno, comentaba que The Edge no para de mezclar el nuevo disco y podría estar años mezclando las canciones. Es que lo que les pasó en el pop, como no quiere volver a repetirlo, es, vamos. Perfeccionista a más no poder. A tope, sí, sí. Luego también Jimmy Kimmel está bromeando con la caja deluxe del Joshua Tree, que bueno, como sabéis, es enorme. Yo no recuerdo cuánto pesaba en kilos, pero era una barbaridad. Y le preguntaba a U2 que si habían tenido en cuenta a los pobres mensajeros que van a tener que llevar los paquetes de los discos, ¿no? A la gente que compra por internet. Qué bueno. Porque es enorme lo que es la caja con los vinilos, la caja super de luz con todos los detalles. Y bueno, un poco el resumen, ¿no?, de la entrevista. Tampoco ha habido mucha más información, la tenéis, como decíamos, en las redes sociales. Vamos a cerrar la final del programa. Vamos a pasar a escuchar probablemente pues uno de los temazos de esta gira, la canción de los desfibriladores. Exacto. Que es Exit, en con una calidad de sonido muy buena, gracias a los amigos de U2 Star. I bring you a message. The world will come to a flaming end at midnight tonight. You hear about Trump? Your name is Trump. I am the only one. Trust me. I can build a wall around your homes that nothing will penetrate. What do we do? How do we save ourselves? You ask, how do you build that wall? You ask, and I'm here to tell you. You're a liar, Trump. Why don't you keep your mouth shut, mister? Haven't you said enough already? Now get out of here. Bueno, llamar a 112 que Oscar necesita un desfibrilador. Ya. Ya. Sí, porque espectacular Exit. Bueno, comenzamos la agenda de esta semana con un único tributo U2 aquí en Valencia, en la Sala Matiz, con la banda tributo The Ace Project, que vuelven a la carga. Wow. A partir de las 11 de la noche. Las entradas tenéis por venta anticipada en Tiquetea, en precio de 8 euros, y en taquilla tenéis a 10. Dicho esto, pasamos a los conciertos U2 de esta semana. Hoy, día 24 de mayo, están en Houston, en el estadio Energy, NRG. Viernes 26 de mayo, en Dallas, en el AT&T Stadium. Y luego la banda se toma una semana de descanso hasta su próximo show, que será el 3 y 4 de junio en Chicago, en el Soldier Field Stadium. Y aquí acaba toda la agenda. Muy bien, y muy os ya emplazo que la semana del 10 de junio va a ser espectacular, porque tenemos varios tributos. Tenemos 10 de junio Spy Plane, a The Hype y a Red Rocks. Pero nada, el que esté por aquí cerca de Valencia, que sepa que el sábado en la sala Matiz con tenemos 10 Project. Okay. Nada, nos vemos con Carlos. No, no, Carlos, con Oscar. Estoy espesito, lo ha dicho Leo. Javier tiene el 10 lagado, ¿eh? Sí, sí, todo, todo. Bueno, me encanta tu intro. Estoy enamorado de tu intro. Me alegro. Y el constipado que lleva. Exacto. Lo primero, disculparme porque llevo un trancazo ya desde hace varios días y me impide hablar con mi voz natural. Y últimamente estoy hablando de nariz. Su voz de radio. Sí. Bueno. Tú ves como tengo razón. Te ha faltado un desfibrilador. Total. Buenas tardes, amantes del rock. La mañana del pasado jueves me desperté con algo que no me dejaba estar tranquilo. Al rato Esther, mi mujer, me llamaba y me decía, ¿te has enterado? Digo, ¿de qué? Y me dice, se ha muerto Chris Cornell. Dije, mira, no me caí de la silla porque estaba bien sentado. Pero todo en mi mente empezó a dar vueltas y se me puso la piel de gallina. Incluso os tengo que ser sincero que alguna lagrimilla solté. Para mí el grunge nació con mi juventud y lo disfruto hasta hoy en día. Fue un palo muy grande, y más cuando terminaba de tocar con su banda Soundgarden en Detroit y estaba en su habitación del hotel. Según indican, fue por un uso excesivo de antidepresivos, pero recetados facultativamente. A los 5 años comenzó su carrera musical, ya que empezó a tocar el piano. Y bien, en 1988 era compañero de habitación de Andrew Wood, cantante de la banda Mother Lord Bone, formada por Stone Gossard y Jeff Hammond. Cuando en 1990 Andrew Wood falleció por sobredosis de heroína, decidieron hacer un homenaje a Andrew y conseguir dinero para su familia. Mientras Stone Gossard y Jeff Hammond estaban formando la banda Pearl Jam y acababan de recibir la maqueta de un tal Eddie Vedder, no sé si os suena, aquí en el programa no ha sonado nunca, y conforme la escuchó Chris Cornell, muy amigo de la banda, por supuesto, les dijo, chicos, que no se os escape, tiene una gran voz y tiene que ser vuestro cantante. Pues bien, para el homenaje de Andrew formaron la banda Temple of the Dog, disco de culto donde los hayan, e hicieron este disco homenaje con Stone Gossard a la guitarra, Jeff Hammond al bajo, Matt Cameron a la batería y Chris Cornell, incluso ya se llega a escuchar la voz de Eddie Vedder. Después de esto, Chris Cornell formaría su banda Soundgarden en 1984, incluso él tocando la batería, hasta que hizo la formación definitiva con Ben Shepard al bajo, Kim Tallin a la guitarra y Matt Cameron a la batería. En 1991, esto fue muy, muy largo, pues editan su primer disco, Bad Motor Finger, demostrando una madurez musical increíble y con influencias claras de Led Zeppelin y de Stokes, llegando al número 39 de Billboard. La crítica musical dejó muy claro que si en ese mismo año, 1991, recordar un disco, o sea, un año fantástico para el rock, dijeron la crítica musical que si ese año no hubiera salido el Nevermind de Nirvana y el Ten de Pearl Jam, hoy se hablaría el de Bad Motorfinger como el mejor disco del año. En el 92 giraron con Guns N' Roses y Faith No More, incluso participaron en la segunda edición del Festival de Lollapalooza, por cierto. En el 94 editaron el que para mí es su disco cumbre, es como el Joshua para U2, y el disco es el Super Agnow, que de hecho sería disco clave, por supuesto, para toda la comunidad grunge, en el que presentan himnos como Spawnman, Black Hole Sun, y destacable sobre todo la oscuridad que presentan en el disco 4 de julio. Llegaría directamente al número 1 de las listas americanas. En el 96 editan Down of the Upside, emulando los logros conseguidos con su anterior vinilo. En el 97 se deshace la banda de Soundgarden, hasta que bueno, luego volvieron en 2010, pero bueno, hay que reconocer y recordar que vendieron más de 20 millones de discos y ganaron dos Grammys por los temas Spawnman y Black Hole Sun. Bueno, Chris Cornell se hizo tan famoso como Soundgarden durante la existencia del grupo, principalmente gracias a sus excepcionales habilidades espectrovocales, o sea, es que es así. Su capacidad de producir tonos altos casi gritando las notas le da un registro de barítono, una amplitud muchísimo mayor, llegando a obtener 3.5 octavas de registro musical, de hecho por las revistas, o sea, es increíble la voz que tenía. Chris Cornell fue productor del álbum Uncle Amnesty de la banda Screaming Trees, actuó en la película de Singles, Vida de Solteros de Cameron Crowe, haciendo un cameo y actuando en el escenario, película en la que también salió en componentes de Pearl Jam y Alice in Chains. En el 99 sacó su primer disco en solitario, Euphoria Morning, realizado como tributo a su gran amigo Jeff Buckley, el cual falleció en el 97, y es un disco con baladas rockeras. En el 2001 recibe la visita en su casa del afamado productor musical Rick Rubin, que fue productor de algunos discos en su época de Soundgarden, y también fue con él Tom Morello, para plantearle la idea de un grupo formado por Tom Morello y por la parte de cuerdas de Rage Against the Machine, formada por Tim Comerford y Brad Keel, pero sin Zack de la Rosa. Para lo cual Chris aceptó de inmediato, pero con la premisa de cambiar el nombre de la banda, por supuesto. Esa misma tarde se formaría la superbanda Audioslave, que sacaron a la venta su primer disco homónimo en 2002, con un gran éxito de ventas, y sus singles fueron Cochise y Like Stone. Posteriormente editaron Out of Exile en 2005, con temas tan suaves como Doesn't Resign Me y otros repletos de poder como Your Time Has Gone, y abriendo paso a las baladas rockeras de años anteriores como Be Yourself. Audioslave, recordemos, y el que no lo sepa os lo recuerdo yo, fue el primer grupo americano en tocar en La Habana en 2005. Mientras él sacó discos en solitario constantemente, incluso con su disco Songbooks en 2010 tuvo una gran aceptación, incluso le llevó a tocar en Australia, Nueva Zelanda e incluso Sudamérica, él y una guitarra acústica, ya está. Este hombre no paraba nunca, y en 2000 grabó la banda sonora de Collateral, titulada Shadow of the Sun. En 2006 grabó la canción para la película de James Bond de Casino Royale, titulada You Know My Name, y bueno, en 2006 la banda sonora también de Miami Vice. O sea, no paraba este hombre. Bueno, ¿sabéis que en 2013 Cornell hizo un mashup? Pues sí, la verdad es que cogió el tema One, tanto de U2 como otro tema titulado igualmente, o sea, One, pero de la banda Metallica, y sacó un híbrido muy, muy, muy preciso con su acústica de ambos temas, mezclaba música y mezclaba las letras de ambas canciones. Sí, de hecho, creo recordar que lo hemos puesto aquí en Vertigo Radio, ese tema hace años. O sea que tiraremos de biblioteca y lo sacaremos. Y bueno, ya en 2010 se juntaron de nuevo Soundgarden con su gira de reunión y editaron disco. Y bueno, pues ahora mismo estaban de gira, este mismo 2017. U2 en el concierto de Pasadena puso en las canciones antes del solo que acaba de comentar Javi, puso el tema Black Hole Sun antes del tema de The Pogues. Ese también un momento muy, muy chulo porque todo el estadio pues se iluminó con la típica imagen de los mecheros. Ajá, claro. Justo claro, antes como de... homenaje. Sí, como homenaje. Desde luego, para asombro desde luego del público. Incluso Bono le dedicó Running to Stand Still y dijo estas bonitas palabras, realmente Bono bastante emocionado, ¿no? Dice, por el gran león que fue Chris Cornell, hoy le dedicamos este tema a la leona que es Vicky, que es su mujer, y a Christopher, a Tony y a Lily, a toda la familia, por la gran alma que fue él, ¿no? Chris Cornell. Y la verdad es que para la comunidad del grunge y para el rock en general ha sido una pérdida muy, muy importante y sobre todo muy inesperada. Tenía 52 años y estaba en plenitud de facultades totalmente, de gira sin parar y bueno, lo que son las cosas y lo que es la vida, ¿no? Pero bueno, hoy nos despedimos de este superhéroe del rock y sobre todo del grunge, que podéis, mira, tuve la suerte de poder disfrutar de él en la gira Audioslave que hizo en 2005 en la Razzmatazz, y la verdad es que nunca lo olvidaré. Así que gracias, Chris Cornell, por tu deslumbrante voz y tu gran personalidad. Os vamos a dejar con el tema Like a Stone. Chao.